con el que nos vamos a ir a la provincia de Córdoba. Allí, recordemos, es una de las 5 provincias, creo que la de más riesgo, la que mayores daños ha causado las últimas inundaciones que han ocurrido en nuestro país. Y justamente entre las principales denuncias que hacen tanto vecinos y vecinas como las organizaciones por en defensa de los bienes comunes de Córdoba, tiene que ver con el gran desarrollo inmobiliario y los desmontes que se han producido de una manera descontrolada en esta provincia y que son entre muchos principales causantes de estas inundaciones o de las inundaciones casi incontrolables que se han vivido. Y estamos justamente con Juan Nicastro, él es de la Asamblea de Villa Yardino Despierta, miembros de la Coordinadora Provincial por la Soberanía de la Tierra y el Agua. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buen día. Bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen, un gusto estar en contacto. Y bueno, lo principal que quiero contarle a la audiencia, que lo vayan sabiendo, es que acá en la provincia de Córdoba hace muchos años que grupos de vecinos preocupados por la salud de los ecosistemas, porque saben las consecuencias que tiene para las poblaciones cuando no se cuida, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, grupos que hace más de 20 años que vienen defendiendo los ríos, la salud de los ríos, ¿no? En esta historia larga, en 2007-2008 fue que Córdoba se movilizó muy fuerte y se logró frenar el intento de instalar la minería a cielo abierto, ¿no? Y en ese camino venimos denunciando que los desmontes son algo muy negativo, muy perjudicial para los ecosistemas y para la gente, ¿no? La noción de territorio todavía, lamentablemente, no se termina de entender. Nosotros estamos planteando desde hace muchos años que el territorio es una unidad donde nosotros somos parte de ese territorio y que si dañamos a otros seres, como son, por ejemplo, los árboles del monte, bueno, eso va a tener consecuencias, ¿no? Y hace 2 o 3 años, cuando estábamos preocupados por la crisis hídrica, porque había pueblos que no tenían agua, el geólogo Carlos Ciara era uno de los geólogos que nos explicaba que en el marco del cambio climático, y específicamente en Córdoba por el alto nivel de desertificación, uno de los efectos era que las tormentas eran más torrenciales, iban a ser cada vez más torrenciales, es decir, que iban a descargar el agua en muy poco tiempo, ¿no? Una misma cantidad, pero en lugar de estar lloviendo varios días, iba a caer de golpe, ¿no? Y eso es lo que se está dando ahora, ¿no? Se dio el 15 de febrero, pero ya lo habíamos visto en otras tormentas. Las tormentas son fuertes, descarga el agua muy rápido. El agua, cuando cae en una zona donde ya no hay monte o donde ya hay construcciones, entonces el agua corre muy rápido, corre rápidamente hacia los embalses, genera crecidas muy veloces, que por supuesto generan destrucción a su paso. Los embalses se cargan, inmediatamente entonces crecen los procesos de evaporación y al poco tiempo ya tenemos entonces otra tormenta. Es decir, los ciclos naturales de las tormentas están muy acelerados, es parte de la realidad dolorosa que estamos viviendo. Y al día de hoy se sigue desmontando y se siguen haciendo loteos en zonas de laderas de sierras que no deberían hacerse. ¿Por qué no debería hacerse? Bueno, la ladera de una sierra es una zona particularmente delicada. En la ladera de una sierra, en una zona de monte, ahí el agua, naturalmente cuando cae, debería ser absorbida lentamente, debería ser retenida por el suelo, debería drenar lentamente hacia las profundidades, en algunos casos llegar a las napas, o estar abasteciendo pequeños arroyos, por ejemplo, guardando el agua durante bastantes meses, despacio a lo largo del año, para ir largándola después en otro momento. Bueno, estos ciclos están ahora apuradísimos, las aguas corren muy rápido, pensemos no solo en los desmontes, sino también en los incendios, ¿no? Como una ladera incendiada no puede retener el agua como lo hacía en su momento natural. Y entonces se generan este tipo de inundaciones. Nosotros venimos planteando que hay que frenar los desmontes en el marco de una crítica a todo el sistema productivo actual. Los desmontes avanzan por la soja y las urbanizaciones, los loteos que se hacen apresuradamente y sin estudio de impacto ambiental previo o sin consulta con las poblaciones, ocurren porque el mercado inmobiliario está totalmente descontrolado, ¿no? Es decir, hay causas concretas de este fenómeno que estamos viviendo. Por eso, cuando se anunció que llegaba Monsanto a instalar su planta en Córdoba el año 2012, también parte de las críticas no eran centradas solamente en los perjuicios de los transgénicos o en los perjuicios de los agrotóxicos directamente sobre la salud de las poblaciones cercanas a los campos de soja, sino que era otra agresión a toda la población de toda la provincia, porque en cuanto crece el modelo sojero, crecen entonces todo el resto de consecuencias asociadas, ¿no? En ese marco es que el año pasado hicimos varias marchas en la capital provincial planteando que Córdoba debe ser declarada en emergencia ambiental, porque hay una combinación de agresiones al medio ambiente que ameritan que se declare la emergencia y que se tomen entonces medidas de la mano de esa gravedad. Por ejemplo, lo que estamos pidiendo ahora, que se frenen las urbanizaciones por lo menos por 3 años. Uno dice, ¿por cuánto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 1 año? ¿Por 2 años? ¿Por 3 años? Lo importante es que como sociedad podamos debatir esto, que se frene y que se pueda hacer un debate acerca de cómo podría ser una organización territorial que nos por lo menos empiece a mitigar los efectos y podamos plantearnos a futuro un panorama más sano de convivencia con el medio ambiente y no de destrucción, que es lo que estamos haciendo hoy. Bien. Juan, justamente en este marco es que se ha pedido, como lo mencionaste vos, a través de un documento, que se puedan suspender por lo menos por 3 años los desarrollos inmobiliarios. ¿Han tenido alguna respuesta por parte de los funcionarios de este pedido? Hay una respuesta tibia porque, claro, el marco es muy fuerte, ¿no? Más de 2.000 casas dañadas, muchas poblaciones totalmente anegadas. Incluso en estos momentos hay poblaciones a las cuales la gente no puede volver a sus casas todavía. Más de 10 muertos. Nosotros con la cifra de muertos, bueno, no sabemos exactamente cuántos serán los muertos, porque en diálogo con gente de las poblaciones afectadas, muchos suponen que son más los desaparecidos. Ten en cuenta que hay gente que por ahí vivía al lado de un arroyo, porque en los últimos años hubo sequía, y entonces hay gente que viendo un arroyo seco quizás no pensó que ese arroyo en algún momento podía volver a crecer, y entonces construyó su casa a la vera del arroyo, sobre todo gente de escasos recursos, ¿no? Entonces creemos que hay personas que han desaparecido, que no se sabe su paradero, pero que no ha sido denunciada esta falta, ¿no? Claro. Entonces no podemos saber exactamente cuál es la cifra de muertos. Entonces, en este clima de caos, se está hablando de 1.000 millones de pesos de costo económico para la provincia, en este clima entonces hay una sensibilidad que desde el punto de vista de los legisladores, de algunos legisladores, los ha hecho moverse un poco, ¿no? Esta es la realidad, y como sociedad también, por lo menos por lo que las charlas que vamos teniendo en distintos lugares de la provincia, ha crecido la conciencia. Hay comentarios generalizados acerca de la relación entre los desmontes, entre el descontrol inmobiliario y la soja, con las inundaciones. Esta vez sí, esta vez también, incluso en los medios masivos, se ha admitido esta relación entre la falta de respeto a nuestro medio ambiente y las consecuencias que estamos sufriendo ahora. En ese sentido hay un crecimiento. Ahora tenemos que ir hacia las medidas concretas. Ese es el desafío que tenemos por delante en estos días. Claro, bien. Bueno, Juan, desde ya muchas gracias por tu tiempo y, bueno, el compromiso desde la red de medios de seguir analizando este tema y acompañando la lucha que ustedes llevan adelante. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.